padre en una institución que fundamos, el Colegio de Música de Medellín, de eso hace ya más de 40 años. Y prácticamente toda la vida, fue también la obsesión de mi madre, el manejo de la canción infantil. Ella descubrió que la canción infantil era la herramienta más importante para hacer un proceso de educación musical en una época en que no se usaba, en una época en que todavía los conservatorios querían que nosotros los niños aprendiésemos a leer la partitura a través de métodos europeos horribles. Osoli se llamaba, peor que yo estudié en el conservatorio. Era terrible, eran italianos. ¿Todavía? Sí. Eso, había, eso era de que eran horribles, de pesados, había que subir a unas alturas aterradoras. Entonces ella de todos modos empezó con el cuento, mi madre, estoy hablando de finales de los años 70, mediados de los años 70, de que de todos modos había que utilizar la canción infantil en vez de esas cosas y que había que trabajar la música, la educación musical como algo que debía llegar a todos los niños, no como a los niños talentosos, sino que era una cosa que debía llegar a todos y que no tenía como única, como finalidad fundamental, principal, la de sacar músicos profesionales, sino que aparecerían músicos profesionales de ese proceso, pero que no era lo fundamental eso. Bueno, estoy hablando entonces de los años 60-70. En el Conservatorio de Música de la Universidad de Antioquia, que muchos de ustedes lo conocen, se empezó con ese nombre, Conservatorio de Música. Eso ha cambiado dos o tres veces el nombre. En ese entonces era el Conservatorio de Música. Incluso queda en un sitio insólito para uno ahora, donde están las torres de Bomboná, que incluso se ven bien deterioradas y bien feas. Había un caserón grande que era el Conservatorio de Música. Allá fui yo de niño y a ver tal los cosones y los instrumentos y a estudiar pues clarinete con los Pedro del Arango. Y todavía no se tenía muy claro como el trabajo pues con los niños. Luego el conservatorio se trasladó pues a lo que es hoy la ciudad universitaria. Ni siquiera donde está ahora que se ha dado el Camilo Torres, sino en un bloque por ahora como provisional. Y allá pasamos a seguir con nuestro Cosoli. El trabajo entonces, en ese entonces, con la canción, empezó a ser utilizar la canción en las clases con los niños, trabajar con niños desde temprana edad, que era una cosa que tampoco se usaba. Las primeras clases con los niños era cuando la niña quería que tocara piano, entonces la metían a sus clases de piano ya cuando estaba grandecita. Pero no existía como el concepto pues de poner los niños a cantar y apenas, eso realmente es muy tardío, porque eso hablar de los años 60 y 70, creo que se demoró, nos demoramos mucho en empezar con eso. La charla entonces que voy a hacer hoy va a estar alrededor pues, de, como les digo, de los cancioneros. Voy a empezar toda la primera parte, va a ir girar alrededor de la música infantil, de los cancioneros infantiles. Yo quiero que tengan mucha confianza con todo el material que ven en el salón, porque yo antes de salir ahora llené una maleta de cancioneros que he sacado en el transcurso de mi vida, que algunos de ellos han sido publicados, pero la mayoría no. La mayoría se han quedado con impresiones que uno hace ahí para trabajar con los niños, con los coros. Pero me pareció interesante que, como me dijeron que esto era una cosa así de maratónica, que era de 9 a 1, y dije, no, entonces hay que ver a ver cómo somos capaces de quedarnos aquí todo el tiempo sin aburrirnos demasiado. Entonces, creo que a medida que vaya avanzando como el taller, los invito a que se curioseen todos los libros. Hay algunos muy simpáticos porque me traje incluso como los primeros como los borradores de algunos cancioneros que luego fueron publicados. Tenemos solamente tres cancioneros que se han hecho alrededor de las casas de música que nos hicimos el año pasado con un equipo de trabajo grande de allá de Carto Alegre y del Colegio de Música, que son el cancionero infantil, que creo que tenemos A Cantar, se llama, que creo que tenemos un buen número de copias y que vamos a tratar de que todos tengamos acceso a él para mirar algunas canciones de esas, cantarlas, hacer algunas anotaciones sobre cada una de las canciones que cantemos. Tenemos otro cancionero que se llama Los Cancioneros Populares, que alcanzamos a hacer el año pasado, uno sobre música colombiana, otro sobre música latinoamericana, y se quedó en remojo uno con músicas del norte. Es decir, no todas lo que son pues la música en inglés, la música la música europea, para darle como un, para redondear un poquito como el panorama de la música popular. Ese se quedó en remojo, traje un borrador, porque aunque se quedó en remojo, yo es algo que yo debo terminar. Hay que cerrar ese ciclo de esos cancioneros. Y son los que son más modernos, que tienen que ver con este proyecto que ustedes están vinculados. Me parece muy importante, y le dije así cuando me invitaron a dar esta charla, que consideraba súper importante que todos ustedes tuvieran en físico esos cancioneros. Me dijeron que como que no había presupuesto para eso, pero yo me tomé como el atrevimiento de sacar unas copias y voy a gestionar como pueda la forma de que les llegue por lo menos el cancionero infantil, que no sé si lo conocían o apenas lo están conociendo algunos, pero ese se editaron 1000 ejemplares, o sea que es más que conveniente y justo que cada uno de ustedes tenga una copia por lo menos de ese, del que se llama A Cantar. Y de los cancioneros populares, creo yo que también valdría la pena que hiciéramos gestiones, porque como eso ya se hizo, falta simplemente hacerles impresiones, que también quedaran cada uno de ustedes con una copia de esos tres cancioneros que cubrirían de todos modos Colombia, Latinoamérica y la música del norte, que es muy importante tenerla en cuenta porque es la que dio origen a los movimientos pues, de la música popular, que tiene que ver con el jazz, con el rock, etc. De eso vamos a hablar extendidamente en la segunda parte de la charla, después del corte, que va a ser dedicada a la música popular. Empezando con la música infantil, yo querría incluso pues, que hiciéramos, la escogí casi al azar. Quiero que soltemos la voz y intentemos cantar una canción bien sencilla. Leo lo va a ayudar con la guitarra. Dice que tengo una hormiguita, dice dos canciones para cantar con las vocales. Entonces, esa cancioncita, que está tan sencilla, miren bien las casillas para que no tengamos problemas con eso. Eso es mi sol, ¿cierto? Vamos a leerla incluso de una vez. Miramos el texto, tengo una hormiguita en la pancita, ¿cierto? Que me está haciendo cosquillitas y ahí entra en la última casilla, la tercera, y no me deja dormir, ¿cierto? Tengo over. Es que qué tal si la intentamos de una, entonces piensa que viene dos veces allá, ¿cierto? Así, un, dos, tengo over. La pancita, oh, que me está haciendo cosquillitas, oh, y no me deja dormir. Eso es súper sencilla. Entonces, cuando digo ya que para cantar con las vocales, es que en un coro pequeño que uno tenga, resulta lo más interesante empezar a decirle a los niños, bueno, y vamos a cantarlas todo con la A, y eso es todo con la E, y darle una pasada completica. Y es una manera interesantísima de todo modo de hacer un poquito como de técnica vocal y de ponerles a manejar y hacer ese esfuerzo que es decir eso mismo, pero solo con la vocal. Entonces vamos a probar de principio a fin cómo quedaría todas las vocales y terminamos con el texto. Será muy larga, ¿no? Ahora hacemos así. Tunda, tunda, tengo una hormiguita en la pancita. Que me está haciendo cosquillitas. Y no me deja dormir. Y vamos con la tanga. Solo una quinta de extensión y resulta como eso de hacer un poquito de un trabajo de técnica con un coro infantil, resulta súper fácil. ¿La conocían? No. Sí. Bueno, porque esa es una cosa que les voy a tratar de que hagamos. Cada que vaya a hablar con una canción, voy a preguntarles quiénes la conocen y voy a tratar de que todo lo que cantemos no se conozca mucho, que resulte novedoso, porque no tendría mucho sentido pues lógico terminar aquí cantando pues, las canciones más trilladas, pues, infantiles, sino buscar cómo hay tanta canción, tenemos tanta, buscar cosas que no conozcan, de tal manera que ustedes se vayan con un montón de canciones leídas que ustedes en un momento dado digan, eso me puede servir para trabajar con los niños, y en la segunda parte, esto me puede servir para el grupo en el que toco, esto me puede servir para trabajar con los muchachos jóvenes, cuando entremos en la música popular, en la segunda parte de la charla, cuando entremos con la música popular. Bueno, tranquilo, sigan. Ya veo otros instrumentos, hagamos un sondeo. ¿Quiénes podrían de ustedes tocar, por ejemplo, la guitarra si se ocurriera? Hay un montón de guitarristas. Entonces se la van turnando, por favor. Todo se va a leer sobre cifra. ¿Quién podría tocar un bajo? Bueno, maravilloso, por allá está conectado. ¿Quiénes conocen el teclado? Mínimamente. Conocen mínimamente el teclado. Eso va a ser muy importante porque yo ayer estaba preguntándole a un compañero de ustedes que ya no está viniendo, porque yo necesitaba saber cómo más o menos qué nivel tiene el grupo para ver qué preparaba. Porque de todos modos, sobre todo ahora que tenemos la música popular, hay música popular en las canciones de todos los niveles. Desde lo más sencillo, con tónico y dominante, hasta esas canciones brasileñas, esos bossanovas, que son un boleo de arañas, y todo eso, y todo está ahí, con todos sus cifrados. Entonces, en los canciones. En ese que hay de música latinoamericana, van a encontrar música brasileña con cierto grado de complejidad. Los cancioneros tienen esa característica, sí. Una pregunta que pega del grupo. ¿Ustedes de acuerdo de eso fue publicado? ¿Dónde sí, les estaba dando precisamente ese. Estaba comentando eso porque yo quiero que de alguna manera me ayuden, y yo creo que Leo me ayuda a que hagamos fuerza para también en las instancias que haya que mover, para que esto se publique, porque esto ya está. Es decir, en los artes finales de esos cancioneros ya se tienen y se les trabajó casi un año. Fue por ahí un año de trabajo, ¿cierto? Hay versiones, creo que en PDF, ¿cierto? Sí, es, hay versiones, creo que en la nube hay algunas. Lo que pasa es que las cosas de la nube se quedan en la nube, ¿sí? Es un problema. Yo sigo siendo, como eso ya escucho, sigo siendo muy partidario de las cosas físicas. Todavía no me he acostumbrado a leer los libros de las tabletas, no me he acostumbrado a no tener como el libro en físico en las manos, con todas sus cosas, que se descuaderne, que se ensucie, que se le riegue encima el vino, todas esas cosas. Eso me parece que no debería pasar de moda tan fácilmente. Entonces, como les digo, que hay un esfuerzo muy grande de todo este programa en el que estamos vinculados, que se hizo el año pasado, que tenía que ver con la preparación de material pedagógico, y mi responsabilidad en ese proyecto el año pasado fue coordinar las publicaciones. Como les digo, no alcanzamos a hacer sino esas tres, que están ya terminadas, pero quedaron otras cuantas en remojo, que yo se las voy a compartir con todo el gusto. Entonces, hay en PDF todos estos archivos están. Si alguno después en el transcurso del día me dice, ¿cómo iniciar? Yo traje aquí mi USB, aquí la tengo en el bolsillo, ¿cómo hacemos? Hacemos lo que sea para tratar de que abren una carpetita con los documentos que quieran. Igualmente, y esto es así, aquí sí lo decimos, nos quedamos calladitos, pero también se puede hacer con una serie de cancioneros que les voy a mostrar, de una colección impresionante que me he ido haciendo yo de cancioneros en PDF de música popular, que estoy seguro que les va a resultar muy interesante. Todo eso en una época como en la que estamos, eso debe ser ya de dominio público, todas esas cosas. Entonces, con los que sean un poquito más delicados, los que sean calladitos, pero con toda tranquilidad, vamos a compartir con ustedes todas las ideas que tenemos. Bueno, sigamos con lo infantil. Vamos a mirar qué tengo yo aquí pensado con la música infantil, qué es lo que yo quiero, cómo es que quiero orientar la charla. Veamos. Sí, vamos a hablar un poquito como de los cancioneros, de lo que han sido los cancioneros. Los primeros cancioneros son tan viejos como la imprenta misma, incluso antes. Los cancioneros europeos que yo conocí hace muchos años en los coros, eran cancioneros lo más interesantes porque no eran ni cinco de fáciles. Eran cancioneros que hoy los utilizan en los coros y que son siglo XVI, siglo XV, XVI, XVII. Eran cancioneros a varias voces, como les digo, escritos con todo el rigor de lo que era la música religiosa en ese entonces, pero con temas profanos. Y todavía la gente que, por ejemplo, asiste a coros o que tiene actividades corales, oye hablar de lo que fue el cancionero de Palacio, los cancioneros de Uppsala, el cancionero de Leinaseri, unos cancioneros con una música preciosa, como les digo, nada fácil, a tres, cuatro, cinco voces, pero que muestran como lo que eran los cancioneros de la música popular, pero están muy lejanos. Ese tipo de cancionero realmente es muy lejano ya para nosotros. Hay de los cancioneros clásicos, está toda esa música compuesta por compositores pues, de los que llaman cultos, que eran, por ejemplo, todos esos cancioneros con los líderes de Schubert, de Schumann, todos los compositores clásicos que escribían para, por ejemplo, para piano y voz, y eso creaban todos esos cancioneros, pero cancioneros muy ligados a la música clásica. Los cancioneros de la música popular que uno primero conoció eran unos libritos chiquitos con los textos de las canciones, que es básicamente lo que uno necesitaba. De música colombiana yo tengo el recuerdo de cancioneros que uno llevaba a las fiestas, y que tenían prácticamente solo la letra, pero la letra en las canciones es lo que más lo frena uno a la hora de cantar música popular. Si uno tiene la letra con el oído y con la intuición y con la musicalidad, el resto va fluyendo. Pero si uno no tiene la letra, hasta ahí llegó la fiesta, pues cantando. porque entonces ya no se pueden cantar las canciones, ¿verdad? Que los primeros cancioneros de la música popular eran cancioneros que básicamente tenían los textos de las canciones. Y eran muy importantes, eran súper importantes, porque se rescataba toda la música colombiana y latinoamericana de los primeros cancioneros. Y uno ahí también estudiaba las canciones de Serrat, de Violeta Parra, o de cualquier, todos estos compositores de música popular. En la canción infantil, yo voy a empezar, voy a mirar algunos tipos de cancioneros y de canciones infantiles de muy distinta procedencia y de distinta dificultad. Vamos a probar incluso el grupo, enseguida incluso lo partimos por un lugar para que podamos hacer algunas cositas a varias voces. Yo sé que normalmente nos pueden salir los cánones facilitos. También cuando proponga cánones o canciones de esas, recuérdenme siempre preguntar si no es algo muy conocido, porque la idea es, ojalá que no cantemos, que lo que cantemos todo sea desconocido, que todo sea nuevo para ustedes y que les obligue a la lectura. Ahí voy a un punto que me parece súper importante con los cancioneros. Para uno estudiar un cancionero infantil no tiene que ser, pues, tener un nivel de lectura avanzadísimo, tener todos los niveles de solfeo cursado, no. Lo que tiene de bueno la música popular y la música infantil y los cancioneros es que no son muy rigurosos en la lectura de todo tipo. No son muy rigurosos en la lectura rítmica, ni en los giros melódicos. Siempre existe como la licencia de que la persona que está interpretándolos haga sus cosas personales. Eso es lo que diferencia fuertemente la música popular de la música clásica. En la música clásica la pretensión del intérprete es ajustarse exactamente a lo escrito y debe ser así, debe existir ese rigor de uno ajustarse a lo que escribió el compositor. En la música popular, ¿no? Y esta tarde vamos a hacer algunas reflexiones sobre los cancioneros de música popular para llegar a la conclusión de que en la música popular antes lo más importante es que la persona haga su versión propia de una canción de otra persona, que la pretensión no es ceñirse a la partitura, ni mucho menos. En los cancioneros infantiles voy a empezar yo creo que debíamos tomar el primero que tenemos ahí. Fijémonos si todos tenemos acceso al cancionero que se llama A Cantar. Verifiquemos que están distribuidas las copias y de todos modos voy a proyectar algunas en el A ver, vamos a un índice por aquí. Miren, por ejemplo, este cancionero que es como el que yo tengo ahí de trabajo. Miren la cantidad de canciones que he copiado yo. Entonces voy a escoger así una cosita. Voy a empezar entonces por escoger, vamos en la música infantil, también vamos a partir un poquito como de lo europeo. Entonces voy a escoger un par de cánones, o unos cuantos cánones. Ustedes me dicen ahí mismo, dicen, no, ese es muy conocido, o ese no lo conocemos y nos pegamos de los que no conozcamos. Entonces voy a ir, yo creo que esto va a tocar leerlo de la pantalla, no creo que estén en ese libro, pero 256, vamos a ver, vamos a leer primero unas cositas de allá arriba. Digamos que en la 127 estoy ahí, en 127 y 142. 127 y 142. Bueno, a mano derecha tenemos un par de cánones. ¿Muy conocidos o no? ¿Qué tal? ¿Conocidos o no? Bueno, vale, listo. Entonces, de una vez, hagamos, tratemos ustedes mismos, busquen hacer una partición físico en dos partes del grupo para que sonemos los cánones. Crucemos una línea imaginaria porque si por aquí, que hacemos un pequeño callejoncito y tratamos de decir que ustedes son el grupo 1, ustedes son el grupo 2 y vamos a intentar cantar un canon. Maestro, tengo una sugerencia. ¿Sí? Lo que pasa es que como está la pared aquí, pues como tan... Ah, sí. Alguien que como lo que nos como sí. Una parte acá. Incluso, ¿qué tal que uno de los grupos, algún grupo bueno de voluntarios, se pase de este lado y quedamos incluso con el grupo partido en dos para los cánones? O sea, voluntarios para pasar aquí un lado, y está muy buena la recomendación, porque es que está... Bueno, ustedes saben que de todos modos que los cánones... Danos un re mayor. Mi sol si. Ahora está el re, pero nosotros pensamos en mi. Mi sol si. Entonces, vamos con él. Un, dos, tres. En la montaña se escucha el pastor susurrando las cañas palabras de amor. Y lo puedes hacer como un balsecito normal. Un poquito más fluido, antes de hacer los canon. Un, dos, tres. Sean los hombres y otras mujeres. Este bien, y bien fluido. Empezamos con las damas. Estas, 1, 2, 3. Eso es fundamental, porque uno está cantando la misma melodía, solamente quien no puede dejarse llevar desde el otro grupo. Entonces el niño tiene ese primer contacto con una cosa de voces, fuera de que escucha las voces, que es una cosa muy emocionante. escucha que están cantando notas diferentes en cada momento con los otros compañeritos. O sea, que el canon tenganlo muy presente. Yo en esta canción no voy a ir como canon casi. Porque ¿por qué no nos fijamos en el cancionero que tenemos? A ver si aparece un tema que se llama Aram San San. Es muy conocido. Es entonces no lo vamos. Nada, olvidémonos de él. Vámonos para aquí. Bueno, vamos a dejemos por un ratico los cánones y ahora hacemos uno más, alguno más complicadito. Busquemos en el cancionero una canción que llama La Tortuga. A ver si nos está conocida o no. Esta es una canción. El primero que la vea por ahí en el índice nos sopla toda la página y vamos. ¿64? La tortuga dice que tiene. ¿Conocida o no? Bueno, está también arriba. Está también allá, pero está en el cancionero. Yo quiero que la miren en el cancionero porque veo que tiene diferencias con la que tengo allá arriba. Esta es una canción bien brasileña. Que hace referencia no a las tortugas, sino a unos animalitos, unos insecticos pequeños que les decimos nosotros mariquitas, que son como todas bonitas, así, y la canción habla realmente en portugués, es de ese animalito. Esta es una adaptación libre que le hizo Tita Maya a la vaina, y en vez de esos animalitos lo puso la tortuga, pero creo que le quedó, me parece que le quedó muy acertado el texto para hacer lo que se busca con ella. La damos en dos, sí. La tortuga. De una va para texto, ¿cierto? ¿O ustedes creen que no nos confiemos? ¿Qué crees? De una vez, la tortuga dice que tiene un vestido de algodón. Es mentira, la tortuga tiene su caparazón. Y se ríe, jajaja, ojo, tiene su caparazón, jajaja, ojo, tiene su caparazón. ¿Cierto? Después ya dice que la tortuga dice que tiene zapatitos de cristal. Y jajaja, ojo, lo que tiene es a pie limpio siempre va. Miren los textos abajo, que ahora miramos que, porque lo veo que siempre está distinta con la versión que está en el libro. ¿Cierto? Dámelo primero despacio. Yo conozco una versión, dice que es cucaracha. Cucaracha, tú que tienes un vestido de jardín. Sí, esa cucaracha estaría más de acuerdo con la versión original. Sí, porque te digo, es referido como a un insectico. Vamos a leer esta y le hago la tal como está escrita, es la referencia que tenemos. Sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, sol, si. Un, dos, con dos y después uno. Un, dos, un. La tortuga dice que tiene un vestido de algodón. Fa. Mentira, la tortuga tiene su caparazón. Ja, ja, ja, oh, oh, oh, tiene su caparazón. Ja, ja, ja, oh, oh, oh, tiene su caparazón. Entonces ahora sí la guitarra va a hacer un chungis chungis ahí, la tortuga. La tortuga dice que tiene Y estas canciones infantiles que tienen ese cuentecito de que oigan, que tiene no sé qué, cuál, lo que tiene tal cual. Ese tipo de cosas son muy características de las buenas canciones infantiles, que son las que tienen su cosita, su toquecito ahí, que hay que entender, que no son moralizadoras. Yo tengo con la canción infantil una ciertas predilecciones y ciertas cositas que no me gustan en mi cinco. Casi no me gustan, por ejemplo, cuando las canciones infantiles que pretenden como enseñar cosas o moralizar, cuando los adultos ponen en voces de los niños sus cuentos de adulto, eso me parece perverso. Como que las canciones infantiles son para los niños y hay que cuidarse mucho, lo digo porque a los adultos les fascina echar sus discursos a través de los niños. Entonces todas esas canciones donde sueltan una retahíla, pues, moralizando y todo, me parece que la canción infantil debe ser que tenga incluso ahí veces un toquecito por ahí perverso. Eso. Que tenga un... Incluso hay una serie de canciones, pero un día estaba con la idea de ponerme a hacer una recopilación de canciones que no sean políticamente correctas, eso, que tengan elementos que son políticamente incorrectos, porque es como sacar un poquito precisamente al adulto de esa intención de moralizar. Y hay muchas que son así, por ejemplo, cualquier canción que tenga, estoy tratando de recordar algunas de las que yo decía, ¿cómo canta esa canción con los niños? Si vea eso como, vea, le está haciendo usted apología y a cualquier cosa, vea que se está burlando de tal baile. El pato tartamudo. ¿Cómo es el libro del pato tartamudo? Dice, ¿usted cómo ve eso? Si usted no puede burlarse de los tartamudos, tal cosa. Hay una cama y hay el pato rengo. Hay una que se llama el pato rengo. Camina el pato rengo y dice, ¿usted cómo se va a burlar de las personas si tienen un defecto físico? Digamos, está anuada. Y es muy importante uno cuestionarse eso, porque si ustedes van hacia atrás con lo infantil, no solo con la canción, sino con los cuentos infantiles. Y los cuentos infantiles que nosotros conocemos ahora, que son tradicionales, todos los han modificado para quitarles el aspecto pecaminoso y raro que tenía. Alguna vez pónganse ustedes a buscar las versiones originales de Caperucita Roja o de La Cenicienta para que vean que esos sí eran buenos cuentos. Después de allá, Caperucita Roja, el lobo, me contaban en estos días alguien que leyó las versiones que era el lobo, pues hermano, se comió a la abuelita y le dice disfrazó a la abuelita y metió en la cama y después empieza la cosa de que se llevaba a la niña para la cama. Y ahí es donde empieza a decir, abuelita, ¿por qué tiene tan peludo? No sé qué, para obligarnos, mejor nada. Y la cosa es que si usted va al cuento original, en realidad el lobo se come a la niña, pero se la come en el sentido de la palabra. Y la abuelita, eso es una cosa, pues, en realidad los cuentos infantiles tienen su elemento, y eso gusta. Lo interesante es que eso le gusta a los niños. Por ejemplo, Pinocho, por ejemplo. También tiene. Era mío, sí. No, sino que uno lo veía chiquito. Todas las películas que vio chiquito, que eran por ejemplo Disney, las veía chiquito y le encantaban. Uno las volvía a ver y dice, pero yo cómo me vi eso, cómo me gustaba, pero cosas. Porque tiene unas tétricas muchas. Pinocho y todas las que hay, por ejemplo, la Cenicienta o la el príncipe, aquel que, si el príncipe de la Cenicienta fue de la Bella Durmiente, ese es otro pues distintísimo al que le importaron a uno. Bueno, en todo caso, eso de que venía el cuento de que no le damos a tener miedo a las canciones infantiles que tienen algún elemento, y recordarles que a los niños les gusta. Hay un cantante argentino que es un fuerte en la canción infantil, que llama, es un Pesetti, ¿cómo se llama Pesetti? Bueno, este hombre, una vez le vi hacer un show que me fascinó con los niños, porque el hombre decía, yo tenía una, iba a cantar una canción de uno, por decir algo, de los espantos, pero es que yo veo que aquí hay muchos niños chiquitos y de pronto me regalen, se asustan, entonces más bien voy a cantar una de un conejito rosado, y no sé qué, pues todo el mundo dice, no, no, no, no, sí, seguro que me van a regañar si les cuento si canto la de los espantos. No, la del conejito rosado es muy bonita. Y resulta que no había un conejito rosado ni existía, sino que los niños no lo dejaban ir a sacarles a cantar a las canciones de los espantos. Y en realidad, porque el niño le gusta eso, ay, que me van a asustar. Hablando de esa voz. La canción de Don Federico es muy tesa. ¿Cuál es la canción de Don Federico? Don Federico, lo que hizo el hecho de la gente que pasaba hoy acá, la mujer de Don Federico. Sí, sí, que mató a su mujer y todo. Y la cortó el pedacito sin la rodilla. Lo tenso es que es como de la historia real. Ajá. Pero vea, ahí está una buena de políticamente incorrecta. ¿Cómo mató a su mujer y la cortó el pedacito? Nada, es que todos la conocen. Todos la conocen incorrecta. Ahí está. Un sapo, tripas y un pato. A mí me la enseñaron así. Lo que yo le dije, uno pequeñito disfrutaba cantando de sus papás ríos. Ahora es que, pero ¿cómo que tripas? ¿Cómo le va a enseñar eso del niño? Y las canciones de moco. Ay, las que los niños. Y ahora es correcto hablar de mocos, de peos. Sí, a mi hermana le censuraron una canción que se llama La Vaca Pedameda. Es una canción de la Vaca Pedameda, ta, ta, ta, y todo el mundo tuvo que sacarla de todas partes. Y cada que la mencionaba, se la criticaba. Una vaca pedameda, pipigorda, sorda y ciega, criaba ellos pedameda, pipigordos, sordos y ciegos. Se la censuraron. Sí, censurada pues, con las mamás, con los niños, no, los niños que cantan esas canciones bien bonitas, ¿qué pasa? El tema es bueno, ojalá pudiéramos profundizar en él, hiciéramos un listado con las canciones incorrectas, políticamente incorrectas, y hacer otro listado con las que son completamente correctas, que son las más sosas y las más canciones del mundo. Las canciones correctas donde no pasa nada y donde los que están echando de cantaleta para que la hagan los bien, wow, eso es cierto. Sí, ¿sí? Lo ocurre mucho. Bueno. Ese tiempo para hacer buenos temas, buenas canciones y buena música. No estoy de acuerdo con eso. ¿Qué? Yo pienso que se puede hacer igualmente buenos temas, buena música, bien hecha, que no tenga que ser siempre, si bien lo que tú dices trae una atracción para toda la gente, no solamente para los niños, yo pienso que se pueden hacer muy buenos temas con buenas temáticas también, y que no es necesario lo que estoy mencionando es no censurar lo otro. Ajá. Obviamente tiene que haber, y la mayoría seguramente deben ser así, pero no entrar en ese proceso de censurar las canciones infantiles porque tienen elementos de esos. Es como lo que estoy yo como más o menos planteando. No, claro, que qué tal que todas las canciones tuvieran que tener pues, la grosería ahí para que los niños rieran. Eso ya sería precisamente caer en otro extremo que es muy como de la cultura de la música, por ejemplo, guasa. ¿Ustedes no han visto que hay una música guasa horrenda que tiene que hacer que vaya el doble sentido de las palabras con fuerte grosería? Es una puta bobada. Esa cursilería es el otro extremo. ¿Has visto las canciones que dicen que dejan empezar una palabra para que la gente piense que es tal y es otra? Es muy, muy paisa, de doble sentido. Sí, es horrible. Sin embargo, también, mire qué es lo que está ocurriendo con la música, entre comillas, para los adultos, que ya no es para los adultos. O sea, ya no hay como una franja donde dice uno, esto es para niños o no, ¿sí? Porque sí, los niños igualmente tienen acceso a ella y la cantan. En el reggaetón está ocurriendo lo mismo. Sí. Un desborde de todo, pues. Okay. No se tiene como una intimidad, no se tiene una valoración como de lo íntimo, sino un desborde. Ah, no, eso es lo peor. No, exacto. Entonces, si ya llegara a los temas del reggaetón, si es palabras mayores. Eso sí, en la parte de la. Ni para tocarlo por los raíces. Eso es la vulgaridad, ya, pues. Eso se impone. Sí, porque es que al menos la picardía paisa tiene al menos ese tinte picardía. Por lo menos tiene la picardía, eso, pero otro no tiene ni picardía. O sea, claro, la hacer alusión nuevamente a que es no caer en los extremos, porque hay que manejar al momento de la pedagogía. Y quería como hacer una denuncia igual de un hogar infantil que tengo cercanía, y por ejemplo la profesora mete en las canciones infantiles cosas como que el presidente Maduro es un burro. Sí, entonces como está toda mediada, por ejemplo, eso, esa es la noticia que está pasando, entonces tiene su cabeza metida en un estándar moralista que nos tienen pues marcado y quiere igual transmitir. Y los burros no tienen la culpa. Además, ¿qué los burros? ¿Qué madre los burros? Y ese es un tema que está demasiado actual para ponerlo aquí, porque eso parece que está poniendo buena la cotopilla parada ahí. Bueno, vean, ya que esa que está yo, que sea mientras la cigarra, esta también, miren por ejemplo cómo esa canción donde la misma melodía va cambiando cositas. Es una canción infantil muy, muy común, muy conocida, ¿o no? Sí. También con una extensión hasta el sol de abajo. ¿Estamos bien con la textura o pues baja el sol? Sí. Tunchin, tunchin, también así, tunchin, tunchin, un, dos. Mientras la cigarra toca la guitarra, la reja la cieja se tira de la oreja, la reja más vieja se tira de la oreja. Estaba diciendo, más de bueno. Ahora con la cigarra toca la guitarra el caballo guayo. Uno, dos. Mientras la cigarra toca la guitarra, el caballo vallo se come un papayo. El caballo vallo se come un papayo. Vamos a ver cómo va con el gato Montés. Uno, dos. Mientras la cigarra toca la guitarra, el gato Montés da vueltas al rey. Para que sirva con la perdiz, uno tiene que hacer unos cambiecitos por ahí, en algún punto. Pues tal vez, pero por la perdiz, frunce la nariz, por decir algo. Uno, dos. Mientras la cigarra toca la guitarra, la perdiz, frunce la nariz. Es el mismo modelito de como la otra, que es una misma melodía que uno le va cambiando partes del texto. Fíjense como, por ejemplo, lo que les comentaba, para muchos de esos, de las segundas estrofas, uno tiene que hacerle pequeñas modificaciones al ritmo para adaptar el texto. Y no todos hacen la misma adaptación. Ese es la perdiz. Unos van a decir la perdiz, frunce la nariz, otra le ocurrirá otra cosa. Lo mismo el gato Montés da vueltas al revés. Entonces, pero fíjense que no tiene mucho sentido que uno se ponga a convertir esa partiturita que está allá en cuántos compases, en 8 compases, para cambiar esa palabra y cambiar la figurita rítmica. Y eso ocurre mucho. Ahora que empezamos a mirar canciones, yo voy a empezar a hacer como ciertas, a decir ciertas opiniones que tengo de la manera de copiar las canciones infantiles, porque he visto cantidad de cancioneros y de arreglos donde uno dice una cancioncita y es la canción más simple del mundo, cae de cuenta esta, y uno es pasando hojas, y un montón de cosas, y entonces cambian un girito y vuelven y la copian, y como que no conocían ni los puntos de repetición ni las casillas, sino que eso es unas sábanas ahí tenaces, que es muy importante uno, sobre todo con la canción infantil y la canción popular. Para mí la canción infantil ideal son dos líneas así. Ahora no quiere decir que haya unas con cuatro líneas que son una berraquera y otras, pero una canción infantil, fíjense todo lo que tiene, toda la música que tiene eso, todo el texto que tiene, y está escrito en dos pentagramas. con 8 compases, son más de 8, es una cosa rara, 2, 4, 6, 12 compases, 12 compases, que es rarito. Sí, incluso fíjense que resultó, las canciones suelen ser, tener una métrica más sencilla, por ejemplo 8 compases o 16, esta está en 12, pero no se, no se siente rara con eso. Entonces nada de, que por cambiar una palabrita yo volví copio todo, yo les recomiendo buscar mucho la sencillez en esas canciones. Vamos a ver otra que tenga por aquí. Sí, ya. Ah, bueno. Entonces, bueno, es tiempo del cortecito. Entonces ya, en realidad sí vale la pena que cuando regresemos pasemos a la canción popular. Bueno. ¿Alguien trajo un instrumento de viento? Yo traje un clarinete. Creo que tengo mi caso. Para el 21 de septiembre hay un toque en Vicente. Sí, sí, genial. Para que miremos por ahí, que vamos montando, para que empecemos a montar. No, el otro es que hay que tocar redondante y si hay algo de eventos para tocar, muchísimo mejor. Mucho de pistas, más para que se siga. ¿Dónde la colocaste? Ella no pudo venir. ¿Alguien no encontró una argolla hace 8 días? Una argolla de matrimonio. Estuve mal que se la encontró. Mira todo lo que me ha dado. Thank you. Gracias. El más conocido, que es el Real Book 1, normal, que está arriba en la tercera línea, ese libro salió por acá como en los años 70, y eso fue el furor de todo el mundo, se regó por todo el mundo en un momento. Los jazzistas se pegaron de eso, fue una compilación, era el manuscrito, y era muy bien hecho porque las versiones eran lo que había, por ejemplo, irrumpido en el jazz norteamericano desde Brasil, que fue todo lo de Bossa Nova, de Jobim. Hubo un saxofonista gringo que se fue para Brasil y quedó, lo dejaron como loco allá, Stan Getz, y le dio entrada a la música del Brasil en los salones de jazz en Estados Unidos. Y ese libro entonces tiene, por ejemplo, cantidad de canciones brasileñas, tiene todos los estándares del jazz, tiene canciones de... y fue súper famoso y tenía una característica muy interesante, y es que no cumplía los requisitos de legalidad. Entonces cuando volvieron a sacar otro Real Book, dice el New Real Book que aparece por allá otros, lo aparecía arriba como el legal. Es decir, como legal, porque este libro se difundió por todo el mundo, y cuando usted iba a comprarlo en alguna tienda de música de Nueva York, no me lo vendían de frente. me decían, no, no, es que no, yo sí se lo vendo, pero de la vuelta por la parte de atrás. Porque el libro ese nunca cumplió con los requisitos de ley y los gringos en eso como están fregados. Nunca sacaron todos los permisos ni pagaron lo que había que pagar por eso, sino que lo fueron haciendo informalmente. Y cogió tal fuerza que eso, cuando todos conocimos ese libro, nos quedamos de una pieza y nos enamoramos de él, nos pegamos un montón de tiempo. Todavía uno lo saca en las fiestas y todo el mundo se pega a ese libro y se hace música increíblemente. Es lo que viene en esta parte de los cancioneros para adultos de la música popular. Es que eran cancioneros concebidos para músicos. Es decir, los músicos que eran profesionales, pero que hacían sus chispas, como decimos nosotros, o sea, que tocaban por ahí en los sitios, en los restaurantes o en los bares. Para ellos, con solo abrir un libro de estos en alguna parte, los que tenían cancha no tenían ni que ensayar, sino que decían, y todos se conocían los temas, entonces decían, se lo conversaban, así conversaban, bueno, vamos a hacer vamos a hacer de Autumn Leaves. Le damos una pasadita aquí, después cada uno hace su solo, pam, pam, conversadito, y terminémoslo así, y salían y tocaban el tema. Y para el oyente normal era como si fuera un grupo que hubiera ensayado. Y eso termina siendo, ustedes, yo los invito a que pongan en práctica esto con los cancioneros, porque es una forma súper divertida de hacer música, muy formativa, y divertida fundamentalmente. Es que los que tienen, se van pegando, los que saben mucho de música con los que no saben tanto, cada uno va dando su nivel y son muy interesantes. Voy a abrir, por ejemplo, uno de esos días para mostrarles ciertas cosas de cómo se copiaba. Este debe ser el famoso este que aparece así. Ese es súper conocido. Tengo esa carátula. Esa carátula es resulta súper conocida. Ah, es caneo. Eso lo tengo de pronto una, ¿qué? No sé, una observación. Lo que pasa es que, por ejemplo, uno a veces no tiene como esa disposición o esa disponibilidad de tener a esas personas o esos amigos con los que uno pueda ir a estudiar, ¿cierto? Pero muy bueno, por ejemplo, lo que yo hago con este libro es que en YouTube hay unas que se llaman Play Along. Y los Play Along son los audios de esos, pues hay varios, mejor dicho, está casi todo el Real Book, sí. Play Along también para, entonces uno simplemente pone la... Como una pista, Real Book, una especie de pista. La, bajo, piano, batería y en vivo, entonces uno toca sobre eso, es muy entretenido para uno estudiar. Sí, es muy, y sobre todo, incluso para esa cosa de estudiar los solos, que es una vaina que en el jazz es tan importante, y es que... Recuerden que la forma de hacer un tema en el jazz es que se toca el tema muy sencillo, como está escrito, más o menos, y después cada uno de los músicos debe ser capaz de dar una pasada sobre esa misma armonía con un solo propio. Y se habla mucho de que una improvisación, muchas veces no es ni improvisación, es un solo que usted va armando. Simplemente que hay gente que es muy suelta para que le salga de primer tiro algo bien bonito, otros no somos tanto, pero entonces lo preparamos. Pero son igualmente válidos todos esos solos. No saquémonos la idea de la cabeza de que los jazzistas, ay, es ese tipo, hermano, qué manera de improvisar, oiga, lo que es, como le va saliendo esas notas. No, muchas veces es una cosa preparada, más que improvisaciones, son solos que la gente va armando sobre eso. Y es muy importante el trabajo del conocimiento de la armonía para poder hacer esos solos. Cuando usted está tocando sobre una improvisación o un solo, usted está mirando la cifra que tiene arriba. Y para eso yo, en los temas que escogí ahora para hacerlos, voy a hacer algunas anotaciones sobre la cifra, a ver en qué nivel está más o menos el grupo del conocimiento de lo que es la armonía. Porque tengo la idea de que con Juan José Arango, que es un músico amigo, que estuvo tal vez trabajando con este grupo o con algunos de ustedes, no sé, sí, él hizo mucho énfasis como en los distintos tipos de acordes. Entonces yo hoy voy a volver un poquito sobre eso, pero en la práctica, cómo es que son los acordes medio disminuidos y por qué son medio disminuidos y cuáles son los disminuidos y para qué se usan. Entonces, en los temitas que vamos a hacer ahora, vamos a hablar un poco de eso. Bueno, pero entonces volviendo a los cancioneros, aquí me enredé con este, pero no debía pegarme como a botar tiempo, sino más bien como coger, por ejemplo, el cancionero que tenemos latinoamericano, fijémonos cuántas copias hay por ahí, a ver si hay suficientes para que toquemos unos cuantos temas latinoamericanos. Es el que están hablando. Este tipo, miren este tipo de escritura, que es una cosa en manuscrito, y es lo más simpática porque es un manuscrito, pero muy bien hechecito, muy claro. Miren lo que me gusta mucho ya de los temas populares, son cinco líneas, cada una de cuatro compases, y ahí está el tema. O sea que nada, de vueltas, y entonces utilizar muy bien las casillas, los puntos de repetición. Fíjense cómo le plantean a uno allá en ese tema, que van dos veces allí antes de empezar el tema acá. Incluso hacen cositas como ese paréntesis de arriba, como que le dices, esto es cuando vaya a empezar, pero esto lo vamos a repetir dos veces. Entonces hay una serie de truquitos que le permiten que la música se escriba. Muy fácil. Ahora, buscate a uno, por ejemplo, un famoso Tom Lips, fíjate, devolvete. Vamos para adelante. Por ejemplo, ahora hay cualquiera de esos. Espérate. Ahí. No, así. Ya poquito adelante. Bueno, cualquiera de esos. Es lindo. No, muy rápido, porque eso está por orden alfabético. Entonces, el A1. Sí, no. Dejar, por ejemplo, anterior. Que sí, que íbamos a hacer algo sobre uno. Vamos a mirar ese hasta en Goodbye, que ese tema era de una película muy famosa que llamó Casablanca. Sí. Y este tema, mire, por ejemplo, las armaduras, esos manuscritos son un cacharro, porque por ejemplo no ponen armaduras sino al principio. Eso convencionalmente no está bien hecho. Uno debe manejar las armaduras de todos los sistemas. Pero miren este, que a diferencia del anterior, este ya son como 6, 7 líneas, 2, 4, 6, 7, pero la cifra va encimita, no tiene los pentagramas. Entonces, esta es una forma clásica de escribir. Esos cancioneros que ustedes van a estar viendo ahí, todos están escritos de esta misma manera. Solo que, por ejemplo, no utilizamos el signo menos para los menores, sino la M minúscula, que es un poquito más difundido que esto. Pero, y tampoco, por ejemplo, utilizamos el MAX 7, sino un triangulito, que es la forma de mencionar un acorde que tiene la séptima mayor. Otro detalle, las séptimas son los acordes con dominante, los acordes mayores con séptima, que son acordes dominantes, creo que la mayoría de ustedes entiende el término. Okay. Y a veces también con los disminuidos aparece el menor 7 de bemol 5. Sí, ese es el medio disminuido. Que es el que ahora, por ejemplo, lo vamos a ver en el primer tema que vamos a trabajar del cancionero latinoamericano, que lo voy a escoger un tema brasileño, que está también en otros libros. Entonces, miremos, cancionero popular, América Latina, los que antes los ponemos en atriles. Fuera de eso, hay dos cancioneros personales que aparecen en si bemol. Entonces ahí vamos a estar el clarinete y el saxofón que viene en un momentico. Sí, entonces ese usted va a mirar es un cancionero. Todo tiene latinoamericano. Sí, aquí hay latinoamericano es el rojo. Incluso miren, estos que van a ver así. Es interesante porque son los borradores. Yo traje los borradores de este trabajo. Ustedes van a mirar ahí, por ejemplo, que todavía tiene tachones, que no tiene una diagramación bonita, que le faltan cosas. Muchos de los trabajos que ustedes van a ver aquí, van a ver es como los borradores que uno hacía antes de llegar al producto final. Miremos, por ejemplo, entonces mañana de carnaval sí va a estar ahí. Fíjate si ahí ya pongo una empresa que tiene Black Orpheus. Aparece Black Orpheus por la B. En realidad el tema se llama Mañana de Carnaval. Escribiéndolo en Brasil. Bien. Incluso aquí se ve la tingada. Miren, por ejemplo, ese tema, el real nombre de eso es Mañana de Carnaval. Que lo vamos a hacer enseñar. Ellos lo pusieron Black Orpheus porque es como el tema de una película que se llamaba Orfeo Negro. Una película brasileña que fue muy famosa y tenía como tema este Mañana de Carnaval de Luis Bonfa, que fue muy conocido en la época. ¿Quién va a ser el guitarrista para que mostremos los acordes de disminuidos? ¿Quieren? ¿Lo miramos o qué? Porque aquí hay dos que quiero resaltar. El primer acorde de disminuido es de si menor 7 bemol 5. Eso es una cosa, uno lo nota, en los libros que yo tengo de la casa de música, aparece el simbolito de una bolita partida a mitad, que es exactamente el acorde que tiene la séptima menor y, una, y la quinta abemolada. Ese acorde tiene una cosa muy interesante y es que es el segundo grado de las tonalidades menores. Por ejemplo, yo estoy en la menor. Entonces, tocar la menor normal. El medio disminuido es un si. Si menos 7 bemol 5. Esa arañita, escuchémosla. Para un mi 7. Y ahí lo aparece con la novena bemol y la menor. ¿Cierto? Bueno, entonces, si queremos tener el bajo, pues vamos a hacerlo, digamos. Le ponemos una clavecita, un poquito de percusión. ¿Qué más? ¿Qué apareció? Había un alegre, ¿cierto? Sí, raya. El alegre, pongámoslo. Bueno, hay unos cancioneros personales que, en el que vamos a encontrar eso para si bemol. Yo es que me he enseñado como a transportarlo. Sí, me estoy buscando mañana de carnaval. Sí, sí. Entonces, acordecitos. Sí, sí. Puede ser cualquier ritmo latino. Vamos a pasar. Ay, sí, maravilloso. ¿Están listos? Una clavecita, yo había traído una clavecita que le puede de alfalfa, no es buena. Bueno, abrámoslo. Abrámoslo mañana en carnaval y es un texto en castellano, creo. que normalmente diría uno, lo hace mejor y es lo más de bueno. Podría ser con esto sostenido y esto es el 1 y 7. Las canciones segundo, quinto, primero, arriba, la menor, medio disminuido, mi 7 la. Y fíjense cómo aparece otro yendo a re menor, aquí en esta segunda parte. Tiene aquí, no sé si otro día, mi menor 7, bemol 5 y mi medio disminuido. La 7 y el re menor, segundo, quinto, primero del re menor. ¿Cierto? Entonces, esa canción yo la escogí porque, siendo fácil y todo, para una persona que esté como incursionando en esos acordes medio disminuidos, resulta muy agradable para los guitarristas mostrarles la cadencia. Segundo, quinto, primero de la. Pues, miremosla. El segundo, entonces ahora. No, el segundo es el si medio disminuido. Y ahora mi. Para llegar a la. Y ahora veamos el re menor, que es el que está aquí. Entonces voy para re menor, hacemos mi medio disminuido. Mi medio disminuido es una medio cejillita. No, es mostrarse una medio cejillita. Guitarristas, sí, ese. Mostrársela a todos los que se sientan. Ese o la 7 es el re menor. Y para re menor. Y en la cadencia, segundo, quinto, primero de las tonalidades menores. Muy, muy importante, porque la música nuestra casi no utiliza esos acordes medio incluidos. En cambio, para los brasileños, eso es súper fundamental. Ellos nunca van a la dominante de un ritmo. Ellos antes de ir a la dominante van a ese segundo grado, y eso le da mucha, mucha vida a la música. Bueno, el segundo tema, escojamos un más dificilito o por ahí vamos. O lo ponemos un poquito más. ¿Se puede ver ese? Sí, improvisación. Pero no hicimos improvisación. Pero con la cantada me gustó. ¿Cómo lo cantado? Pero no hicimos improvisación. Una improvisación sin nada. Esta es la improvisación de esta música. Uno la termina haciendo después de dos preguntas o algo así, pero y además en que no es una improvisación, la improvisación de la música es distinta a las improvisaciones de los estándares norteamericanos, que los estándares norteamericanos uno es pegado de las escalas dóricas, de las escalas pentatónicas que debe hacer en cada acorde, y es una cosa como muy racional. En la música de Brasil tiene que ver más con que usted sea capaz de construir una melodía sobre esa misma armonía. Es mucho más importante mirarlo así que de la otra forma. Aunque, por ejemplo, los músicos norteamericanos le suelta uno esto y ellos arrancan ahí a hacer escalas sobre cada uno de los acordes a la larga. Porque la formación de todo modo del jazzista tiene mucho de dominar las escalas que corresponden a cada acorde. Por ejemplo, la escala dórica es una escala que va de re a re sobre las teclas blancas. Es una escala que ellos la acomodan siempre en los acordes menores con séptima. Y ellos se la saben y las tienen de memoria. Entonces ven un acorde de esos y ahí mismo golpean las teclas blancas. Y eso es típico de los jazzistas. ¿Y el improvisador en la música colombiana es diferente a también, los anteriores? También es muy diferente a los anteriores. En la música colombiana, incluso diría yo que es mucho más sencilla, mucho más de que también como de ir haciendo melodías, pero es una improvisación más armónica. Usted tiene en cuenta, es como la armadura de los. No se pone a obviar, no se pone que tiene en cuenta la armadura que tiene, las sensibles, las notas sensibles. Es más fácil. Bueno, quiero escoger un tema, esto es Brasil. Ahora escojamos una cosa de Latinoamérica. Busquemos en el cancionero popular un bolero son, que se llama Capullito de Alelí. Vamos a hacer el Capullito de Alelí, que está en todos los cancioneros. Está también en el. Para que nos sirva la percusión que trajimos. Aquí ya, entonces, el que la gente debe hacer una especie de soplo en una cumbado seca. Eso. Capullito de Alelí. Capullito de Alelí, ¿cierto? ¿Qué hay? Te acompaño como ya va a ser mucha. ¿Hacer qué? Alguien arrancó y todo el mundo estaba pegando y se armó la fiesta. Bueno, entonces aquí vamos a ver tonalidades, bueno, fa mayor. Ojalá tenga usted una versión allá para su tonalidad. Usted debe estar en sol mayor. Recuerden que los instrumentos, y voy a esto. Estos cancioneros deben salir en tres versiones. Una versión que llamamos en do. Van a estar los guitarristas, la flauta, las guitarras. Cuando hablamos de una versión en si bemol, está todo copiado un tono arriba y es para el clarinete, la trompeta, el saxofón soprano, el tenor también. Bueno, y hay una característica con este repertorio que hicimos acá, y es que muchas veces también esas tonalidades tienen que ver con el cantante. Por ejemplo, cuando escogimos las tonalidades de estos cancioneros, tratamos siempre de que, por ejemplo, la versión en do fuera para una persona como, por decir algo, una persona como un barítono un poquito atenorado, como una contralto, pero que subiera un poquito, ¿cierto? Cuando la hacemos la versión que sale para el clarinete, que está copiado un tono más arribita, es por si uno quiere una versión para un tenor que ya suba más, una soprano ya más de coloratura, más arriba. Y la tercera versión, que es para en mi bemol, que es para el saxofón, básicamente para los saxofones contraltos, que son saxofones muy famosos, muy divulgados, y esa versión va a ser muy útil para las contraltos y los bajos. Las personas, entonces uno se pone a mirar esas versiones y dice, claro, en esta tonalidad me queda terrible. Por ejemplo, ese es la Corfeo, algunos de ustedes cantando, dicen, sí, me queda como altico, un poquito. Entonces puede ser para también tres tonalidades de voz. Entonces el capullito de Lelí lo tenemos, lo buscamos también para que lo proyectemos allá de todo el mundo. Proyectémoslo. ¿Pero dónde está la letra? Sí. A ver, déjame yo, a ver. ¿Cuál de mis cancioneros, maestro? Bueno, de mis cancioneros, fíjate, va a ser que aparece en Latinoamérica. Yo creo que tiene un carrusel. Dígale. ¿Ya está? Antes de buscar. Con el Windows 8. Que arriba, que se vea. Entonces, así nos va a coincidir incluso a avanzar el índice alfabético para que le veamos la página. 28, pones ahí una vez arriba. 28 arriba te vamos a hacer. Dice página. No, dice página. Tú dices la página. Sí. 22. Ah, sí, espérate. Sí, a ver. Aquí tienen 22. Ahí. Bueno, ahora. Pero no, ahí está. Es ese, pero bueno, el texto, los pegamos en el texto que está ahí. Y toca mucho. ¿Quiere instrumentar roja? Cantemos de una vez. 1, 2, 1, 2. Y toca I'm hay en el mundo. El eje que corre alrededor de Argentina con todo lo que es el tango, sí, es importante porque no solo es el tango, también por ejemplo este cancionero empieza con Alfonsina y el mar, que es como una samba de Argentina. El otro eje fundamental es México y el otro Brasil, son cuatro, importantísimo. Brasil, México, Caribe y Argentina. Venezuela, incluso ahí entró, pero entró como por el lado de no sé, entró con un tema muy bonito que se llama dos temas, con el caballo viejo y con la que llama la vaca mariposa. Dos canciones de Simón Díaz, que es el compositor pues, brasileño por excelencia, y venezolano, sí. Entró con esos dos temas, el compositor venezolano. Pero el venezolano trabaja mucho con el afro. ¿Con el qué? Con el afro, con los tambores, mucho más afro que todos los otros países. Y también los llaneros. Llanero es súper importante ahí, el arpa con los capachos y el cuatro. Es el formato que es de Venezuela, pero que es de nuestros llanos orientales también. Bueno, vamos a buscar un tango. A ver, hay el para elegir. Adiós, muchachos. Adiós, muchachos, es como muy conocido, ¿o no? Hagamos otro que sea un poquito más así. Está Malena. Malena. Malena, parece que es más desconocido y más interesante. Hagamos Malena. Cambalache es muy conocido y es un himno. Porque el texto de Cambalache es simplemente Cambalache problemático y febril. Es un tema soberbio. ¿Cuál es el siglo XXI? ¿Cuál es el siglo XXI? Malena, aquí ve que está por aquí, a ver en qué página está Malena para que no le caiga el lema de Juan. 98. Sí, Malena es menos conocido. Y Malena es un tema de tango. Malena, una mujercita, canta el tango como ninguna. Hagámosle fuerza, que valga pues que está por aquí reunidos cantando con ese calorcito. No debe estar. Vamos a, de alguna manera yo voy a decir que hagamos una cartita, la entramos a firmar y los que pedimos al municipio que nos entreguen copias de los cancioneros que ya hicieron. Digo, ya ustedes hicieron el año pasado tales y tales cancioneros. Nosotros vamos a trabajar con ustedes en canciones de música. Por favor, háganos llegar ese material y seguro que tiene que moverse. Pues. Tiene el líder, pues. Sí, pero hagamos eso porque. Ah, pues ya salí de ahí, ya puedo olvidar. Recuerden que el tango es muy. Lo ven como cantable. cante o Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón al tuyo de su amor y por la tiene la cuando tan pesada se familia su corte pone la vengo por su futuro llega a llegar vengo ahí, y aquí entonces, a ver, ¿qué dice tú, tu canción? Parte mayor. Tu canción. Un, dos. Un, dos. Un, tu canción. Tiene el frío de mi buen pueblo. Tu canción. Se hace amada en la sal del recuerdo. Venga. Sí, pongámosle, avancemos una página y le hacemos un favor en el computador. Avanza una página, vamos a leer la, más bien la letra. Esa. Y es aplicada. Es mucho más lento. Más cansioso y más lento. Pero no se imagina, pero para cualquier. Sí, no sabiendo por qué llamar a cualquier. pero son súper emblemáticos. Bueno, dentro de la música, Brasil es el mejor. Ahí falta uno de las de los. Hicimos Brasil, hicimos Argentina. Vamos a hacer de México hagamos de México un valsecito o algo de Agustín Lara. Agustín Lara está muy presente en el cachorrero, porque Agustín Lara es un compositor muy importante. Vamos a ver qué nos proponen ahí, porque no miran el índice los que tienen el. Ay, ahí está María Bonita y todo, valsecito. No, va en Centroamérica. Pero también están. También hay unos abuelos. María Bonita, pues, ¿cierto? María Bonita, está en la 4. Sí, busquemos acá. Te voy a hacer una propuesta con María Bonita. Porque esta canción, ustedes saben, conocen a Caetano del Oso. Caetano hizo un trabajo en español, se llamaba Fin Estampa, le puso una canción de un. De una canción pues de Chabuca Granda, que era Papi Estampa. Pero el hombre escogió las cosas que más le gustaban en español, Caetano, por ese gusto. La letra. Las en español, las, lo que más le gustaba. Y cantó y hizo esta canción María Bonita, pero con una característica muy interesante. Y es que el hombre le puso la armonía del tipo de armonía de las canciones brasileñas. Entonces el hombre, en vez de hacer un do mayor pelado, y le puso un do mayor con naranjita, que tratemos de hacerlo, a ver, que es como do, ¿qué es la guitarra? Do 9, eso. Este, ¿qué es ese? No, pero pues también con eso, y este. Thank you. Pero miren, súper emblemático. Hagamos un bolero, es un bolero bien bueno. ¿Cuál? Son. Hay son de la nueva. Sí, está. Sí, eso es de Gardel. Sí, hay un profesor que yo tuve la oportunidad de estudiar con él, maestro del Quintero. Sí, le gustaba mucho eso. Yo decía que era una de las mejores canciones de la vida, o sea, era una de las mejores composiciones que la vida escuchar, por la forma literaria y la orquestación musical y todo eso. O sea, no tiene acentos desplazados, es una canción. Sí, la letra es una letra muy bonita y la música es muy bonita. A ver, ¿qué quieren? Porque de todo. Porque yo querría, hagamos una más de este cancionero latinoamericano para que entremos a Colombia. Cuba, Cuba. Mira, vamos a hacer un son de la Roma y hacemos un ensamble como de lo que es el son. De lo que es el son. Como haciendo de cuenta que esto es como una tumbadora y la clave bien clarita. Y en Cancionero colombiano, si hay cantidades. Es más, yo creo que porque les podemos ahora a la salida rifar unos 3 o 4 cancioneros colombianos, porque yo vi que tienen muchos. Entonces, yo, esos son del colegio de música allá del poblado. Yo me tomo ese entrenamiento, leo usted que dice: eso no está pasando allá. Eso es porque vamos a cuenten con que el cancionero colombiano vamos a rifar 4 a terminar eso. Yo me hago responsable. Porque es que yo ya la había empacado. Antes de que dices que yo ya lo había empacado, no sé qué era la maleta tan pesada. Es que ya tengo que aligerar un poquito la maleta porque casi no subo con ella aquí. Bueno, vamos a ver. En la música colombiana vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un ensamblecito sencillo de cumbia y tocamos una cumbia. Entonces recordemos que la tambora en la cumbia es muy importante que tenga el tam, ta ta cham, ta ta cham, ta cham, pa, ta ta cham, pa, ta ta cham. Bueno, hay un llamadorcito. Sí, recuerden que el llamadorcito siempre es un contratiempo. Y es muy interesante que ustedes sepan esto, porque la gente del interior busca chacos, tocarlos. Tenemos una gran Thank you. Les estoy hablando de como de toque en grupo. No se definió un cortecito de final, que uno muchas veces lo define con los amigos músicos. Hey, vamos a terminar, cha, cha, cha, como en el de ahora, el capuchito de allí. Y no dijimos nada. Entonces el feitado es una salida muy digna. Y cuando todos son bien buenos músicos, llevan ese feitado hasta el último coso y es bonito. Bueno, hagamos un corro para que veamos un cambio ya de lo que es. De lo que son los coros de las cumbias. El guayabo de la yega. Vamos a ver el guayabo de la yega. Porque no, vamos a ver ese gallo. Ese es un puto vagabundo. Cualquiera. Eso es. Mata alegre. Yeah. Bajando de la montaña. más conocidos. Es un bambuco y no es, quiero decir, pues como que conocidísimo, ¿no? Y es bien bonito, siempre con esa estructura de los bambucos y los pasillos, que tienen una parte menor, que pasan a mayor. Recuerden que el bambuco es un ritmo que uno se lo pone a hacer, por ejemplo, a los extranjeros y se sacan un ojo porque, por ejemplo, el bajo no va en el primer tiempo. Siempre el primer tiempo queda como pum, da, pum. Siempre el bajo va dos, en los dos tiempos siguientes. Baja, pum, pum. Y la tamborita es muy interesante, es uno de los ritmos colombianos más interesantes porque la gente que no lo tiene más o menos interiorizado no son capaces de hacerlo. Yo lo notaba con profesores que venían así con escuela de música fuerte, jazzistas, y se sacaban un ojo siempre con los bambucos, no podían con eso. Ellos no podían como creer que existieran piezas con esos acentos tan desfasados. Además, eso es un 6/8. Entonces se mide a 2. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Se mide a 2 con el compás de 6. Que sería un 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Y uno muchas veces tiene la tendencia también a sentirlo como a 3. Bajando en la y muchos años hubo una polémica entre los músicos de Colombia. Se bailan a 3. Sí, todavía. Sí, que si es a 6, que si es a 3. Y uno termina quitándosele a esas polémicas cuando uno ya está utilizando una máquina. Porque a la máquina, a un secuenciador, le importa un pepino, lo que sea. Él simplemente te dice, ¿dónde quiere el acento? ¿Cómo va a estar? Pero entonces, eso tiene que ver cómo lo concibo a uno. Pero lo que pasa es que hay una. Sí. Lo que pasa es que hace, digamos, años, hace muchos, pues el bambuco es de tradición oral, ¿cierto? O sea, así se fue pasando, digamos, en nuestra tradición. Pero cuando empezaron a escribirlo hace muchos años, los músicos del interior lo escribían a 3, porque no tenían en cuenta varios factores. Que en la música, para poder escribirla, hay que tener en cuenta muchos factores, empezando porque si esta música es bailada, hay que tener en cuenta el acento de la danza. Cuando los bailarines bailan bambuco, lo bailan a 6/8, no a 3/4. ¿A cómo? A 6/8, no a 3/4. Entonces, cuando digamos los que empezaron a escribir, lo escribieron a 3/4 porque lo sentían a 3/4. Sí. Pero no se tuvieron en cuenta que es que el bailarín no le baila a 3/4. Y los cambios de la armonía también lo señalaban allí, todo eso es muy importante. Dice que no. Yo hago una acotación. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, no manejábamos ni el compás partido, ni 6/8, ni 8/8, porque eso es interesante. ¿Por qué? Por ejemplo, con el bambuco lo hace en 3/4, pero en tiempo de vals. Eso es 6/8. Sí, sí, sí. Y en 3/8 y 4/8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Más despacio. 1, 2, 3. 1, 2. No. No, es que cuando tú estás haciendo el ritmo de bambuco, estás haciendo las conchillitas. Las conchillitas. Las conchillitas. Las concheas que se ven acá. Estás haciendo las 6 concheas de cada compás. Pero cuando estás haciendo el vals, estás haciendo 3 negras de un compás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí. Estamos en polémicas de esas rítmicas. Yo les pido que miremos una cosa que ahí sí que nos vamos a sacar un ojo. Es una pieza venezolana que se llama El Becerrito o La Vaca Mariposa. Esa pieza, yo para pasarla aquí tuve cantidad de problemas porque yo la sentía 3. Pero resulta que son 5/4. ¿Quién la entiende? ¿Quién lo quiere abrir por ahí? O 5/8. Y es. Y cuando se oye la versión, sí, es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Y eso es súper difícil. Por ejemplo, yo me fascina cantarla, pero no soy capaz de hacer una ejecutada. La canta, llevo un palo. Pongamos esa, que es un llanerito. Ah, no, pero es que esa no es de Colombia. Eso ya se ve en Latinoamérica. Ahorita Latinoamérica. Al fin y al cabo, pues Colombia y Venezuela no tienen sino un poquito diferente de política. Pero de resto, están muy bien, los llanos. No importa que cierre la frontera y todo, pero eso es casi lo mismo. Entonces, en un día podemos considerarlo colombiano. Entonces, la vaca mariposa, miren 5/8, que son a mí me parece una locura. Yo un poquito la canción, no sé, con Super 5, tal vez una cosa de Green Fire, una canción de Deep Blue, y Super también. Un, dos, tres, un, dos, un. El resto, miren. Entonces vamos a pensar en un llanerito. Bueno, a ver, entonces está aquí. Listo, vamos a tratar de cogerlo. Está bien, está muy atinadito. La vaca, la vaca, la vaca. Entonces es muy bonito el texto, la vaca mariposa tuvo un ternerito, y decir, y ella pues como lo esconde, y ella sabe por qué, ella sabe la suerte de ternero. Sí, del ternero macho. Sí, el ternero. Entonces esa canción, uno la tiene muy para los niños, es muy interesante porque incluso da para explicar ese fenómeno. Y me dice, ¿cómo? ¿Entonces los terneritos? Sí, los terneritos, vea. Bonita de hechicera. Yeah. tus amores, efímeros tesoros. Jamás a nada mía podré saciar. Quisiera darte perlas, perfilas en mi flor. Yo puedo con mi vida, tú seres hermosa. Y el coro. Y así mi triste vida pasará aquí sin sombrera. Bueno, aquí el bajo sí está muy, muy atinado y la guitarra parece buena también, pero en percusión. Por ejemplo, para el tema que me falta. Para el tema que me falta. No, la guitarra va muy bien. Lo que quiero decirles es que la pretensión, yo cuando me ofrecieron este curso, eso iba a ser como hace un mes que me lo iba a dar y dije, pero es que yo necesito dos cosas, ¿verdad? Necesito tener un set de instrumentos, ojalá el mejor, porque yo lo que quiero es que cancionemos de estos cancioneros y miremos cómo se hace eso, y que saquen los cancioneros, pues unas copias, pues no se pudo, y entonces yo dije, bueno, entonces yo agarré lo del set, yo copio unos cancioneros, que traje unos cuantos por ahí. Pero este trabajo, si lo repetimos alguna vez, que espero que nunca, nos ponemos a que sea en un sitio bien bueno, no tan encerrado como este, y que tengamos, por ejemplo, una batería también. Porque el tema que sigue, que no quiero dejarlo atrás, que es en lo que son pues, los estándares de jazz y la música norteamericana e inglesa, es para esa música es muy importante la batería. Todas estas cosas que nosotros tocamos en la percusión latina, en los países del norte, simplemente un baterista, con unas características muy especiales. Entonces vamos a abrir un documento allá en mis cancioneros que se llama Real Book, y es una selección que yo vengo haciendo desde hace muchos años de las canciones norteamericanas e inglesas y norteamericanas, que han influido tremendamente en los grupos de acá que se fueron por el jazz y por el rock. Es decir, el referente, ¿dónde está la importancia de toda esta música en inglés que a todos nos tocó de cantar en inglés sin saber ni qué quería decir eso, pero canciones que llegaban por las emisoras? Eso fue lo que dio origen a los baladistas, por ejemplo, los baladistas pop se inspiraron en toda la balada norteamericana e inglesa, y el rock, y el jazz, obviamente. Entonces todo lo que fueron esas tres vertientes de la música que tiene que ver con los países del norte, vinieron por la influencia que tenían esta música. Entonces, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no es un balsecito? No, le echamos para adelante, a ver qué encontramos y tocamos dos cositas con este ritmo. Sí. Hace poco pasaron una colección en Timaná de cuatro series que era la influencia de la música latina en la música norteamericana. Y eran de Carlos Santana y de Cruz y de los Mongoes. O sea, ahí inclusive me conseguí la colección ese poquitico de cuatro series. No veo de 50 minutos cada uno, pero la música latinoamericana gusta mucho en todo el planeta. Por ejemplo, uno se sorprende a ver lo que es la salsa en París, por ejemplo. Esa gente delira con la salsa. Es que la salsa es un fenómeno de unas magnitudes que uno no se imagina. Y además tiene una cosa muy interesante, y es que la gente que le gusta la salsa, casi que es como que le gusta la salsa y no más. Yo no sé si ustedes han visto los sitios de salsa que no son de esos que uno va y dice, ¿por qué no me ponen un vallenatico? Nada. Un grupo que sea de salsa tiene salsa y no más. Que la salsa está casi siempre. Que baila de 7 por 10. No, y son los conocedores. Uno ve que, por ejemplo, la gente que regenta los sitios de salsa, que eso, de ahí salieron un Santana que hay por ahí que es de las islas, hay varios, incluso el de ahora de Sonavana, que es un sitio que está muy de moda en San Juan, es un muchacho que son unos expertos en salsa, se llama Julio, la timba, sí, la timba cubana, eso, entonces esos ritmos tienen una energía y es una fusión muy interesante, porque si ustedes recuerdan, la salsa comenzó a darse, no fue originada por el son y un montón de ritmos del Caribe, pero se dio en Nueva York. Uh-huh. Entonces se dio en Nueva York con toda esa población que migró hacia Nueva York de los países del Caribe y con unos productores gringos que eran unos duros. Entonces la Fania All Stars, que fue pues la que grabó todos esos sellos clásicos, eso en todo el mundo pegó, pero de la forma más impresionante. Todas las canciones de Willy Colón y de Héctor Lavoe y del panameño también. Entonces, esas canciones son dinamita. Tratemos de coger una cosa ya gringa. Por ejemplo, este es un disco que no habíamos mencionado. Esta canción es lo que llaman un estándar. Es una canción que en realidad es un compositor, es un francés. Y esta canción es la versión gringa del terrorismo. Porque la versión real tiene una sección en tonalidad, en otra tonalidad al comienzo. Y los gringos eran matados como por quitándoles su estorbo a las canciones. Y dejaban el pedacito que importa, que es y armaban su estándar con eso. Entonces, bueno, vamos a darle una miradita a este tema. Partiendo de esa cosa que es real, que es la eléctrica, y que también está suena y a veces ser canzoncitos con el volumen. sé que usted se entiende. Sí. Pero ella, además, se monta en la guitarra y cuenta a manera de los peajes y no es como, ¡epa! ¿Qué decía ahí? Entonces ahí, ustedes ya le pusieron la partitura con tres bemoles y aquí otra con la guitarra. No, no, no. Voy a ponerle eso. Me sube el sol. Porque tengo que sí. No, yo no más fácil. No más fácil. Avanzado, no más fácil. Versión de un blues, miren que la también está bemol 7, bemol 7, no tiene sino como los acordes, el primero, el cuarto y el quinto, pero de un compositor que era más loco y más importante en el jazz, que se llamaba Thelonious Monk. Avanzate un poquito a ver si vemos algo más fácil, no, eso no apareció. Fíjate, Vivir Rosas es Henry Mancini. Henry Mancini es el compositor de todos esos temas de la Pantera Rosa y el inspector no sé qué y todo. Y ese tema es lo más interesante, ¿lo leemos o qué? Como pensando en un jazzito. ¿Lectura o qué? Ahora nos va con la lectura. Sí. ¿De qué? Vale, vamos a ir. ¿Cómo va? ¿Cómo lo ve con la guitarra? ¿Se lee? Pues que acordecitos. Sí, acordecitos. ¿Cómo se llama? Dear Vivi Rosa, the eyes of fine rose and rose. Para pensar en la percusión, que es la que yo decía, que es una tristeza no tenerla, es tener un baterista sonando muy suave con tres orillas. Vamos a hacer así, pam, pran, y hacemos chan, chan, traripa, y lo vamos a hacer en posanova. Pensemos en un posanova, y pensemos en ese corte y tratamos de seguir. Entonces, miren, la conversadito, voy a decir tres cositas nomás y tratamos de hacerlo. Entonces, ¿este mismo? Lo vamos a hacer, este mismo, lo vamos a hacer en posanova. Pero a ver, va a tener este corte desde empezada, así, pam, pran. Es fa y bemol. Es tan tan pari pa. O sea, no vas a estar listo, listo, la conversación está desacabada. Siempre las de tiras cómicas, el hombre se ve que escribe para esas grandes bandas norteamericanas, ese formato de la Big Band norteamericana que es tan atractivo. escriben para esas bandas. Recuerden que el jazz tiene unos formatos sencillos que son muy atractivos, se los recomiendo a todo el mundo, es lograr tener un bajo con una batería, un instrumento armónico o dos, la guitarra y el piano. Muchas veces mejor uno solo de los dos, muchas veces, no siempre. Porque la guitarra y el piano suelen pelearse en veces un poco con las armonías. Y en cambio, uno solo y un instrumento de viento o una cantante. Ese formato, con ese formato se hace ya muy sabroso con todo este material que les va a llegar a ustedes. Pero ahí el otro formato es la Big Band, la gran banda, que es la base rítmica, lo que estamos diciendo, un contrabajo, un instrumento de contrabajo, un bajo eléctrico, con el piano, con eso, y una gran banda con una cuerda de vientos de saxofones, otra de trompetas, los brass, y eso es una, en ese formato se ha hecho una música de una fuerza impresionante. Yo tengo una Dixie. Y es un formato también muy interesante porque es digamos, tengo bajo, banjo y batería. Sí. Y clarinete, trompeta, trombón y tenor. Sí. Entonces suena muy interesante. Eso es súper bueno. Hay veces tocan incluso unísonos, todos los vientos así, o no, tienen arreglos para. Cada cual va haciendo una línea diferente melódica. ¿Y vos te sacas arreglos de eso por ahí o luego los haces? Pues no, los primeros los mandamos a traer, porque es una cultura totalmente diferente, no teníamos pues como la experiencia, entonces nos tocó hacer como esa investigación. Pero para este año ya compuse un tema que lo estrenamos en Feria de Flores, que es el Dixie. Muy interesante. Dixie Land, pues, miren, aquí tengo un Duke Ellington, es otra persona súper importante. Trompeta. Esto tiene sido este trompetista y con Louis Armstrong fueron los trompetistas. Ya que estamos en ahí, ¿a quién nos sigue? ¿Quién nos sigue? A ver quién nos sigue aquí, que entramos fue en la lectura. Mira esos acordes seguidos. Gracias. yo voy a tratar de hacer esa gestión. Tatiana me va a ayudar con eso, ¿cierto? Ah, y entonces, para que tengan presos los que ya existen. Y este, si no logro que se haga, ese, que le apliquen ya las diagramaciones y todo, porque ustedes, si han ido mirando ahí, la diferencia, si hay una diferencia muy notoria entre los cancioneros que ya tuvieron el aporte de la ilustración y de la diagramación a los que tengo por ahí rondando, que es hasta donde llegaba yo. Que es muy importante comentarles que este tipo de cancionero se hace conciliando tres programitas de computador. Uno que es el programa que te hace las partituras, yo uso Finale, que es complicadito a veces, pero es muy versátil. Esas partituras uno las hace en Finale, pero uno tiene que armar el libro en otro tipo de programa, que le permita mejor el manejo de la palabra. Bueno, y el manejo de la palabra, háganlo en su Word normal, que se le corrige o le daña ortografía, entonces pasa que hace las veces. Y o el otro donde usted monta esa información, que es en este caso yo utilizo un programa de Adobe InDesign, que es una trilogía que existe de Adobe, que es el Photoshop, el InDesign y el Illustrator. Entonces ese es muy importante uno, si los que piensen que dicen, me voy a encarretar a tener mis cancioneros también, es la como ya para cerrar es la recomendación que yo doy. Cuando uno en la clase de música no hay cosa más importante que no ser capaz de tener el material que uno quiere usar, tenerlo hecho, publicado, que uno llegue, por ejemplo, si yo tengo un coro de niños, que uno llegue y vea, este es el material que vamos a hacer. Eso le facilita a uno todo el trabajo en el año, ya está el repertorio, nunca van a hacer ese boleto de fotocopias que maneja uno por ahí tan aterrador. Sí. De pronto con el tema de como pues hay un tema en cuanto a legalidad, que cuando uno lleva, a veces uno trabaja en corporaciones y cosas, esas corporaciones lo que uno lleva para hacer ese coso, ellos se tienen que quedar con la propiedad de intelectual de eso. Entonces, hay unos contratos que uno firma que traen ese es un tema súper delicado, es muy distinto, por ejemplo, la publicación de cosas escritas, de material escrito como métodos y cancioneros, a la cuestión de ya hacer grabaciones y cosas de ese estilo. Las grabaciones, por ejemplo, yo quiero grabar un tema, por decir algo, una cobia trillada, que yo quiero grabarle a, ¿cómo se llama? El despecho. A Darío Gómez, es, yo quiero grabarle una cosa de él, que usted es un libro de raco, donde usted tiene que pagar sus derechos, toda la cosa. Pero la publicación no tiene que ser una publicación, simplemente si hay una persona dueña de ese derecho, usted hace una consignación sobre esa utilización que hizo de esa batería. Estoy hablando de publicación. Las grabaciones son mucho más complejas. Lo que dice, digamos, ya, si vos dices, un programa para desarrollar. Pero me parece que eso es un pasivo ahí legal, sí, hay que hablar de eso. Es muy complejo. Me parece que sea de hecho de autor complejísimo. Y hay otro elemento gravísimo ahí, y es que las sociedades que están regulando eso en Colombia son muy pillas y quieren cobrar por todo y no pagan por casi nada. Pues hay cosas, siempre han tenido más de un escándalo por malos manejos y no ha habido quien ponga el cascabel al gato ahí. Porque por eso le cobran a una peluquería de barrio y le cobran por tener el radio prendido. Sí. Ellos son montando de los buses, más que andan cobrando los buses. Pero eso no lo. Eso son unas entidades muy oscuras. Y ya, para reconocerle a los creadores, tienen una camarilla, una mafiecita ahí de 4 o 5 compositores que le echan todo el billete del bolsillo, pero el compositor menor no ve ni un peso nunca de las cosas. ¿Cuántos se han muerto por ahí arruinados, llevados del libro? Pucha, que se da cuenta uno que son compositores de grandes obras colombianas y se mueren. Y no están en la camarilla o en la rosca de ellos y no les llega nada. Eso lo de la cosa de derecho de autor está por inventar un poquito, es compleja, es difícil, por favor, les digo, porque esas entidades no son nada transparentes, pero es una vaina que todos la tenemos que tener aquí metida, como tanto si yo voy a hacer algo que utilice cosas de otro artista, como si, lo que yo espero que se reconozca de lo que yo hago, o sea, por de ida y venida. Hay que tenerlo muy claro y uno saber que las cosas que uno haga se le respeten y se le paguen con ella, y también que uno pueda usar las cosas de los demás pagando debidamente los derechos. Ese tema lo recomiendo para que lo estudien, es complejo. Oye, también había una página del Ministerio de Justicia, donde uno puede ahí, los temas que uno compone, pasarlos por ahí. Ah, sí, sí, para registrar. Sí, es una manera de registrar. No solo el registro, pero es un mando que es decir, o sea, la parte laboral, igual sigue siendo, por decir algo, estos talleres, usted planeó eso, pero no sé pues cómo habrá sido, porque usted está dando su material que usted creó para dar ese taller. Pero por otro lado, yo creé ese material pegándome unas cosas, un montón de cosas existentes, de compositores existentes. De dominio público. Pero, o sea, en realidad hay un trabajo de ahí. Pero en este caso, hay que admitir que Medellín, a través de Medellín Vive la Música, con el programa pues, que tiene, ha pagado la fabricación de todos estos cancioneros. Yo estuve un año entero vinculado a Medellín Vive la Música. El año pasado me pagué todo el año por el programa en el que ustedes están, pues, que es de las salas de música, que es un proyecto súper interesante, ojalá sigan ahí metidos, porque eso va a ser un lugar donde se va a hacer la otra música que no se hace en las otras cosas de la red. Las de la red, y el último comentario que tenía para hacer de entrada y se me pasó, en los conservatorios, en las escuelas de música tipo red, ellos lo que tienen que tener muy buenos son los arreglos para montar sus bandas y todo, pero las casas de música es un concepto muy distinto. Es tener mucho cancionero, pues ser conocedores de la música popular, cómo se hace la música popular. Porque muchas veces en la red, la polémica que teníamos al principio era que nos decían los de la red, pero ¿cuál? Nosotros también hacemos música popular. Vea, acabamos de montar un concierto con pasillos y bambuco. Es que ese no es el cuento, no es si son pasillos o bambuco, es una forma de hacer la música popular. La música popular se hace mucho con estos cancioneros, con este tipo de ensamble que tenemos. La música de las orquestas, la que ensaya aquí al lado, y esto es, a usted le ponen su papel y estudia todo el mundo lo que tiene que hacer y unos arreglos bien hechos, es otro concepto. Y esas cuatro casas de música que van a empezar a rodar muy próximamente van a ensayar ese perfil del músico popular que va a ir muy ligado a este tipo de trabajo. Pero voy a hacer una pregunta, porque por ejemplo hace como 2 años yo súper engomado llegué aquí a Medellín y no sabía dónde estudiar música ni nada de eso. Yo cuando pregunté que si podía entrar a una casa, pues, me dijeron no, usted está muy viejo. Así de sencillo me respondieron y pues uno que responde ante eso, no que vaya a mi casa. Yo creo que eso ha ido cambiando, porque en un comienzo ni siquiera los niños los admitían casi. Cuando empezó Medellín Vive la Música, la cosa de las casas de música pusieron una edad mínima. Incluso el que era con 7 años en adelante, tenía que estar escolarizado. Después ya dijeron, no, con los chiquitos también. Y yo creo que ahora se van a ir abriendo a los adultos. En todo caso, este programa, sigamos muy firmes con él. Que los cancioneros, yo sé que les van a llegar. Yo sé, pues, porque ese está. Yo me voy a empeñar en eso. Si no, los sacamos de alguna manera. Es más, empecemos con el proceso. Tatiana, ¿me vas a hacer con eso? Vamos a rifar 5 cancioneros. ¡5! Póngalos aquí al frente. Fijemos 15. Los cancioneros aquí, vea. Aquí va uno. Vaya, ponga los cancioneros ahí.